Bullet, bullet, bullet, bullet. What? Gunshot, what? Muchos sueñan con verme muerto, con un par de tiros vi tirado en el suelo, baby. Vamos a ver si ustedes en verdad pueden. Y a la hora de actuar no se asuste. A veces siento el infra rojo en mi cuerpo, que no te queme la mano la hora de hacerlo, baby. Cuando la saca tienes que asegurarte bien, que no te dé el frío olímpico. Muchos nunca en la calle y en la calle no los veo. Aquí no echamos para atrás, por el bicho aquí corazón de miedo. Averigua bien antes de cruzar la línea de fuego. Las balas no perdonan, la calle está llena de insectos. Yo no me dejo porque ando siempre con la plástica. No es la visa, es la que te quita la vida. Si que piensas dos veces si no quieres que te iluminan. No more de por poco neo, mi nena está lucía. Bueno, hay problema que de bulla no se tranca ni a jodía. Se tranca el moco neo, se tranca ni a jodía. Desde la cuna hasta el cementerio, siempre ando ready, preparado para cualquier cosa. Tu en el caso me enseñó, si seguían de chota, plomo pa' su boca. Desde la cuna hasta el cementerio, siempre ando ready, preparado para cualquier cosa. Tú, mi mamá me enseñó que en la calle no confíen en tu propia sombra. Muchos sueñan con verme muerto, con un par de tiros y tirado en el suelo, eh. Vamos a ver si ustedes en verdad pueden. Y a la hora de actuar no se asuste. A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo, que no te tiende la mano la hora de hacerlo, eh. Cuando la saca tienes que asegurarte bien, que no te dé el frío olímpico. Mucha gente practica en la calle como DJ lo hace. Para mí es muy fácil, tú sabes, demasiado versátil. Como rompo la tarima, cada vez los millones se mama. Se tranca ni a jodía. Desde la cuna hasta el cementerio, siempre ando ready, preparado pa' cualquier cosa. Tú en el caso me enseñó, si seguían de chota, plomo pa' su boca. Desde la cuna hasta el cementerio, siempre ando ready, preparado pa' cualquier cosa. Tú, mi mamá me enseñó que en la calle no confíes en tu propia sombra. Muchos sueñan con verme muerto, con un par de tiros y tirado en el suelo, eh. Vamos a ver si ustedes en verdad pueden. Y a la hora de actuar no se asuste. A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo, que no te tiemble la mano la hora de hacerlo, eh. Cuando la saca tienes que asegurarte bien, que no te dé el frío olímpico, my friend. Muchos sueñan con verme muerto, con un par de tiros y tirado en el suelo, eh. Vamos a ver si ustedes en verdad pueden. Y a la hora de actuar no se asuste. A veces siento el infrarrojo en mi cuerpo, que no te tiemble la mano la hora de hacerlo, Cuando la saca tienes que asegurarte bien, que no te dé el frío olímpico, my friend. Diablo, diablo, ¿qué pasó ahí, cabrón? Diablo, daddy, opa, sí, va, dale. Estamos ready, dale. You know what time it is, homie. The boss. Mixtape King, Jeezy Boys, uh-huh, Mambo Kings, lo más duro, you know what I'm saying? Jeezy Boys, the album, homie.